Creo que me estoy volviendo loca. Tal vez hayamos abierto una puerta. Algo viene a por nosotros. Algo que he hecho. Algo que he hecho. ¡Fuera! ¡Desfibrilación nos estabiliza! Hay que acabar con este experimento ahora mismo. ¡Fuera! ¡Vamos, despierta! Debí decirte que no se trataba de nada científico ni de ningún descubrimiento. ¡Pasan más de 4 minutos! No sabía que aparecerían efectos secundarios y empezarían a perseguirnos. ¡Fuera! Ha sido por mi culpa. ¿Qué se siente al morir? ¿A quién no le gustaría saber qué se siente al morir? En este libro, un libro de Alex Racco para la editorial Sirio, nos vamos a encontrar con un investigador que lleva ya décadas en el tema de la muerte. Nos cuenta de una forma sencilla y amena muchos testimonios reales de personas que han muerto clínicamente tras accidentes, anestesias, infarto, y que posteriormente han vuelto a la vida, han sido reanimados. Experiencias que son profundas y diferentes a las de las regresiones, los sueños lúcidos o los viajes astrales, como nos va a explicar precisamente en estudios, además, basados en estudios científicos, nuestro invitado de esta noche. Emocionantes relatos muy variados, pero que tienen un punto en común: la muerte no es el final, sino un cambio de estado y conciencia que sigue existiendo incluso después de ella. ¿Qué se siente al morir? Esta obra de Alex Racco para la editorial Sirio nos muestra a quién podemos encontrar y qué realidad nos espera durante nuestro último viaje. Y también nos ayuda a comprender lo que hay al final o lo que no hay al final y que puede ser una transformación. Alex Racco, que es especialista en trastornos del estado de ánimo y de la ansiedad, y su formación incluye posgrados en psicología clínica y en hipnosis ericksoniana, así como en talleres de hipnosis clínica y una experiencia psicoanalítica junguiana de 4 años. Discípulo del afamado Brian Weiss, al que también entrevistamos hace ya unos años, y que se ha formado profesionalmente con él en terapia de regresiones a vidas pasadas en Nueva York. Estamos ante uno de los grandes libros que es clarificador. Damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche y es todo un honor para nosotros tener a Alex Racco en estos micrófonos. Alex, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar contigo y con todos vosotros. Un placer que sin duda compartimos. ¿Y de dónde le viene a Alex este interés y esta inquietud por todo lo que son las SM, las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, llevo muchos años investigando lo que es el tema de la muerte. Todo empezó con una experiencia personal, con más que una realmente. Yo tuve algo muy parecido a una ECM, porque me quedé inconsciente tras un accidente de moto, lo cuento en el libro, además esto, el libro empieza con mi propia vivencia, y me dijeron que yo estuve inconsciente durante tiempo, pero yo podía escuchar todo, podía ver todo. Es como si realmente mi cerebro estuviese funcionando, pero también mis ojos, también mi oído. Es que fue una experiencia muy, muy peculiar, muy rara, que yo cuento en el libro, que en ese momento a mí, bueno, me cambió un poco la perspectiva de la muerte, pero tampoco me afectó tanto como para cambiarlo todo. En un par de meses después, las casualidades no existen, ¿no? El propio Jung lo decía, las llamaba sincronicidades, es un concepto muy diferente, ¿no? Son mensajes que el universo nos quiere dejar, porque igual yo estaba listo, tenía 39 años, 40 años, no 39, realmente tenía 40, y nada, los dos meses de esta experiencia, por casualidad, que repito, no existe, acabé en un seminario del doctor Brian Weiss, y me dejé llevar, no sé, porque yo era muy escéptico, sigo siendo algo escéptico, pero claro, ahora estoy forzado a tenerme que creer unas cosas porque las he probadas de primera mano. Entonces ahí ya no es una cuestión de creencia, de fe, es una cuestión que tú lo has experimentado. Nada, en ese taller, en ese seminario, me dejé llevar y probé la hipnosis regresiva y vi una vida pasada mía. Pues al final de esa experiencia, claro, juntándola con la otra que me acababa de pasar dos meses antes, mi perspectiva sí que cambió. Y decidí, no fue una elección, fue que tenía la sensación tan fuerte como para que no podía parar de pensar que yo tenía que compartir con más gente lo que me ha pasado, decirle a la gente de no tenerle miedo a la muerte, porque la muerte es transformación, como tú dijiste, no es el final. Y como algo dentro de mí muy fuerte me decía que tenía que compartirlo, que contárselo a todo el mundo. Y nada, así empezó todo. Yo decidí formarme, como tú dijiste, haciendo unos cuantos estudios, porque pensaba que era la mejor forma de tener una base, cuanto más posible, científica. Yo venía de una formación muy empírica antes, entonces siempre había sido acostumbrado a tratar las cosas de una forma muy empírica, muy terrenal, y pensé que la manera justa para dedicarme a esto era formándome también con una base científica para poder tener todas las herramientas para discernir lo que es simplemente la imaginación y lo que es realmente la percepción, la intuición. Y ahí empezó todo, ahí cambió mi vida por completo, ya han pasado 16 años, y he tenido muchas experiencias personales y también de mucha gente que me las ha contado, y por eso decidí escribir mi cuarto libro, que es Que se siente al morir, este último, porque yo creo que lo mejor para todo el mundo sea escuchar experiencias de gente que realmente ha ido al otro lado, ¿no? Que la ha tocado con su propia conciencia, no podemos decir con sus propias manos porque ya no es físico, y lo va relatando, y son relatos muy emocionantes. Yo me puse a llorar varias veces cuando me los contaban porque son tan fuertes, tan que realmente te llenan el alma y te dan mucha esperanza, que es lo que quiero transmitir. Alex, cuando tú estás escribiendo este libro, un libro que además tiene un buen número de experiencias de personas, ¿te sobrecoge el saber que hay tanta gente que ha podido sentir lo mismo que igual sentiste tú o que he sentido yo con este tipo de experiencias cercanas a la muerte? Sí, es increíble. Además, hay que decir que en el libro hay 10 historias, que yo seleccioné las que más me impactaron, evidentemente, las que más podrían interesar, porque son variadas, no son todas iguales, yo elegí, ¿no? Pero hay que decir que en el mundo hay centenares de miles de personas que han vivido esta experiencia. No es algo que ha vivido que han vivido 4 gatos. Es que es algo que ha sido estudiado también, que es algo que mucha gente ha vivido. Se calcula que entre las personas que alguien conoce, de 15 personas que tú conoces, una de ellas ha tenido este tipo de experiencia. Es que mucha gente le da vergüenza contarlo, porque lo primero que hace la gente cuando le cuentas esto es mirarte como si tú fueras loco, si estás hablando de algo absurdo, ¿no? Pero es que si les dejas abrirse, la gente tiene ganas de contarlo, porque tiene las mismas ganas que yo y que tú probablemente, ¿no? De decirte a la gente, oye, no tengas miedo, ¿no? Porque el miedo a la muerte nos hace vivir la vida, esta vida terrenal, de una forma mucho más intensa, mucho más pesada, ¿no? Si tú ya pierdes ese miedo a morirte y la muerte se convierte en un viaje nuevo, en una experiencia nueva, algo que no tenemos que temer, yo creo que vivimos mejor también esta misma vida. Una vida que muchas veces se torna efímera, porque sabemos dónde estamos ahora, Alex, lo que no sabemos dónde vamos a estar dentro de una hora. Y por eso hay que vivirla de similar intensidad. De todas las experiencias que hay en este libro, que además a mí me gusta mucho porque tú lo has personalizado con sus nombres, Marla y yo, Clara, Tom, Lisa, no lo has tratado como si fueran, bueno, pues números o casos, digamos, que parecen que no tienen una personalidad, sino todas ellas con un cariño bastante especial. Vamos a hablar de alguna de ellas. Por ejemplo, con la que hablas, con la de Marla y yo. La experiencia, bueno, primero decirte que mi manera de escribir, mis lectores lo saben, es parecida a la de una novela. A mí me gusta que la gente pueda enmedecimarse, como tú dices, no son números, son personas, tienen sentimientos, tienen relaciones y es muy importante describir el contexto, ¿no? La relación, por ejemplo, que Marla, como tú dijiste, tenía con su hija, con su hijo, con su marido, cómo afectó esta experiencia a ellos también. Es muy interesante desde mi punto de vista porque es más fácil para el lector inmedecimarse, ¿no? Entender realmente lo que pasó. Marla es una mujer que yo conocí en uno de mis cursos, en uno de mis talleres que yo doy, conferencias, y que me impactó mucho porque era muy reservada, era una persona muy, muy tranquila, y comunicaba paz. Simplemente al mirarla, no hay esas personas que tú le lees la energía. Quien trabaja en este mundo lo sabe, es que aprendes a leer más allá de la apariencia, más allá de las palabras, más allá de los vestidos. Es que nosotros todos tenemos una energía personal y aprendes a leerla, y su energía era tan bonita, tan llena de paz, que a mí me intrigó, no me hizo pensar, yo quiero hablar con esta mujer, no sé por qué tiene algo que decirme. Y eso, bueno, pasaron meses, y claro, yo tengo muchos seguidores, es muy difícil para mí tener una relación uno a uno, ¿no? Y nada, yo hago mi curso profesional para enseñar a las personas a hacer terapia regresiones, a terapeutas, para formar terapeutas, y me encuentro en la sala a ella. Y claro, y me impacta mucho esto porque la veo, ella se sintió en la última fila, como digo, una mujer muy tímida, muy reservada. Y nada, durante el curso, que dura una semana, salió este tema, el tema de la ECM, de la experiencia cercana a la muerte. Ella contó a los participantes su propia experiencia. A mí me impactó mucho y decidí contarla también porque ella tuvo una isquemia cerebral, un problema cerebral, y se quedó en coma durante muchos días. Y nada, y vio cosas, una de ellas que yo la mencioné en el libro, que a mí realmente me impactó, pero tú sabes, yo te lo he dicho, tú lo sabes, yo sigo teniendo una parte escéptica. Yo siempre digo, yo soy un observador, no me involucro tanto porque me gusta mantener esa duda, porque me hace cuestionar, ¿no? Y averiguar si me están contando algo que no tiene una base, digamos, o sí. Y nada, ella me habla de este ángel, ángel, ella lo define como una sombra negra. Y cuando empezó a hablar de esta sombra negra, yo me acojoné porque digo, oh, va a haber algo negativo. Y hay que decir también que nadie de todas las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, que han cruzado al otro lado, nadie ha vivido una experiencia, digamos, aterradora o fea. O sea, todo es muy bonito, aunque hay la experiencia, por ejemplo, de Tom, que es otra del libro, que es diferente. O sea, ahí sí que hay temas, digamos, negativos. Bueno, la de Marla, ella me habla de este ser de luz, creo que es una sombra negra. Y entonces digo, bueno, hay una contradicción aquí. Y me dice que es un ángel. Digo, bueno, interesante. Y me dice el nombre de este ángel que le dice que se llama Elatrón. Claro, yo pienso, bueno, perdonadme todo, ¿no? Yo sigo siendo un poco escéptico. Y pienso, bueno, qué raro, ¿no? Que se haya inventado este nombre, ¿no? Y nada, y me pongo a mirar, hago una búsqueda de filología y tal, griega, y encuentro que el nombre Elatrón es una combinación del verbo ela, griego antiguo, y tronos, que son ángeles. Entonces el nombre Elatrón descubro que significa ángel de la guardia, y la mujer no sabe nada de griego antiguo, o sea, no puede haber hecho esto. Esto lo descubrí yo gastándome horas y horas, una noche entera en el internet para encontrar un significado. Esto para decir que hay cosas que las personas relatan que no puede ser fruto de su imaginación o de su cerebro, como dice la ciencia. La ciencia dice que las ETM son una reacción cerebral que anticipa el momento de la muerte para hacer que nuestra experiencia no sea fea. Yo no me lo creo esto, simplemente por una razón muy, muy básica, muy empírica. Si la muerte fuera el acabarse todo, la pantalla negra, la no sensación y tal, ¿por qué necesitamos algo que nos prepare? O sea, si es on-off, pues no hay necesidad para eso. Entonces no me creo en la explicación científica. Yo creo que la ciencia siempre quiere dar una explicación que no contemple el más allá. Pero algún día llegarán, estoy seguro que llegarán. Para Alex Raco, por ejemplo, hay otras experiencias. A mí me ha llamado, por ejemplo, mucho la atención la experiencia de nadie. No sé, me resulta particularmente impactante. ¿Qué es lo que le pasa a nadie, Alex? Nadie es una mujer que pierde un hijo joven para un accidente de moto, fíjate tú. ¿Y qué le pasa? Que ella sigue en contacto con este hijo. Ella sigue durante años. Pasan 20 años y ella sabe que este hijo es presente, le envía mensajes, y sabemos que todo esto es posible, es absolutamente posible, porque los seres queridos nos envían mensajes continuamente, y con nuestra intuición, con nuestra intuición podemos llegar a comprender estas sincronicidades. Y llegan a veces mensajes muy, muy fuertes, muy potentes. Ella sabe que está en contacto con él. ¿Y qué pasa? Que cuando tiene, no quiero desvelar el final del libro, pero cuando tiene una experiencia de este tipo, ella encuentra a su hijo. Entonces, el tema de los seres queridos es una de las experiencias que que tienen en común las personas que han tenido una ECM. Es muy frecuente que se encuentren personas queridas que hayan fallecido antes que nosotros. Y este es el caso de Nadia. Y a contarte la experiencia, bueno, no, porque si no desvelo el final. No puedo decir más. No, porque es un final. Mis libros siempre tienen un final como a sorpresa y no lo quiero desvelar, evidentemente, porque forma parte de la el libro. Déjala ahí, exactamente. Alex, ¿qué se siente al morir? Bueno, lo que se siente, y que todo el mundo que ha tenido esta experiencia dice, es paz, es tranquilidad, es despreocupación, es como decir, se siente una unidad con el todo, con el universo, con la gente que queremos. Es una sensación tan de paz que te dejas llevar. Es que, y casi la totalidad de las personas que la han tenido, que han cruzado al otro lado, no querían volver. Yo mismo, cuando tuve el accidente de moto, yo no estaba preocupado para nada. No tenía ningún interés a que, entre comillas, me despertara. No, estaba muy bien. O sea, estaba como flotando y descubriendo cosas, pero con una serenidad por dentro que no la he probado nunca. La pruebo solo. Mira, es muy fuerte lo que estoy diciendo, porque creo que es así. La pruebo solo por la noche cuando duermo. Yo creo que todos nosotros cada noche morimos. Tenemos miedo a algo que nos pasa cotidianamente. Yo creo que cada vez que vamos a la cama y dormimos, nos morimos. La muerte es algo muy parecido. La muerte es algo muy parecido al sueño. Fíjate, Alex, que yo practicando con temas de psicofonía, en cierta ocasión preguntaba, ¿qué es la muerte? Y una voz me contestaba aquello de, un sueño. Claro, es que se me están poniendo escalofríos, oyéndote hablar. Ya sabes eso qué significa, es así. Es muy fuerte y fíjate que yo mismo tuve una experiencia cercana a la muerte. Yo, como a mí me pasó y a ti te pasó también, pues tuve un accidente de moto. Directamente, bueno, pues me salió un coche. Igual que yo. Afortunadamente yo no iba muy rápido, pero como se dice por aquí por el sur, literalmente me lo tragué. Me lo comí. Llevaba un casco, en este caso, que era un casco que no tenía mentonera, es decir, no era integral, simplemente era de los descubiertos por delante. Y Alex, me tragué el asfalto. Yo cuando me montan en la ambulancia, yo recuerdo que a mí me venía y se me iba la conciencia. No te sabría decir cómo era esa sensación, porque la verdad es que despertaba y me volvía a desmayar. Era una cosa, yo como tú no sentía nada, no sentía dolor, simplemente sabía que algo me había pasado, pero no sabía qué. Y hay un momento en el que el chico de la ambulancia, me imagino que sería un médico, un ATS, le dice al otro, este no llega, tira para Macarena, Virgen Macarena en este caso, el hospital, que este no llega. Y en ese momento yo veo una luz. De repente veo la escena de los dos médicos en lo alto mía, yo desde una línea más elevada, en un plano un poco más elevado, veo que me falta un zapato, y yo mi preocupación era, ¿y mi zapato dónde está? Sí, fíjate tú las tonterías que uno puede llegar a pensar, ¿no? Y bueno, vi de nuevo ese túnel de luz, yo me fui alejando, y yo sentía mucha paz, mucha tranquilidad, hasta que despierto en una mesa de quirófano, despierto antes de lo que los médicos pensaban por la anestesia, y simplemente la enfermera, Mercedes, que se llama, me decía, has tenido un accidente, quédate tranquilo, no te muevas, espérate, y pedía que me dieran, bueno, pues otra dosis de lo que fuera para dormirme. Y yo estoy convencido, Alex, que aquello fue una experiencia cercana a la muerte. Puede que bueno, no en su fase total, pero sí en una fase parcial. Sí, sí, tiene las características, el tema de la luz, por ejemplo. Una pregunta que tengo es, cuando viste la luz, la sensación era de que te atraía, ¿no? Que como que no querías. Sí, sí, que me... Exacto, te llamaba, ¿no? Que es me como atraía, que me llamaba, que era como que me acercara a ella porque era placentera. Sí, sí, sí, es muy común, o sea, yo creo que es a todo efecto, es una experiencia cercana a la muerte, como tú dices, y la sensación de paz, yo creo que es todo lo que tenemos que pensar, o sea, después, pues puede haber varias cosas, yo en el libro describo varias posibilidades que yo creo que también residen en la capacidad de cada uno de acostumbrarse a lo que viene después. Entonces, a alguien viene un ser querido, a otros viene una luz, a otros viene un ser de luz. ¿Por qué? Porque es más fácil hacernos entender lo que hay después, ¿no? Esta paz, esta plenitud. Y muy bien, yo creo que la tuviste y me alegro por ti, porque creo que esto te dejó algo bonito, seguro. Seguro, por lo menos pude contarlo, como yo digo, ¿no? Que desperté y la vida se contempla de una forma que en este caso pues es maravillosa. ¿Era? Sí, cambia totalmente la perspectiva, esto es lo bueno. Totalmente. Era Alex Raco, que lo teníamos esta noche aquí con nosotros, con este libro maravilloso que les recomiendo, que se llama ¿Qué se siente al morir? SM, Testimonios reales sobre la vida después de la vida, de Editorial Sirio, con una lectura fácil, ágil y, por supuesto, la experiencia de una persona, de un ser humano único como Alex Raco. Alex, muchísimas gracias por haber estado esta noche en este tu programa e ilustrarnos e iluminarnos sobre este tema tan fascinante de la forma que lo has hecho. Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros. Ha sido un inmenso placer para mí. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Vienen los obreros. ¿Estáis disponibles, muchachos? Tengo a cuatro tipos realmente buenos y en una semana listo. ¡Qué rápido! Necesito el trabajo. Así que los locos están en la calle y nosotros con las llaves del manicomio. Deberías estar agradecido, amigo. Te sacarás un dinerito. ¿Y cuál es el truco? El escándalo de Patricia Wheeler, 1984. Mel, intenta recordar qué pasó hace 22 años. Loqueros creyeron que con estas nuevas técnicas que habían diseñado podrían liberar recuerdos ocultos. ¿Puedes oírme? ¿Estás bien? Quiero irme a casa. Yo no se lo diría a nadie, porque si descubren lo de Han, descubrirán el resto. Y los demás. Quiero ir a casa. Lo siento mucho. Bueno, lo primero, agradeceros vuestra presencia aquí hoy, esta tarde tan futbolística que tenemos, para venir a esta presentación, a esta conferencia, sobre, fijaos, un libro que es Manicomios Malditos, y que si os digo que este libro lleva 20 años escribiéndose, pues a lo mejor no me creéis, pero lleva 20 años escribiéndose. Sobre todo porque hay que reconocer que fue mi editora, Rosa García, la que me da la idea, la que dice aquello de: oye, José, ¿tú serías capaz de escribir un libro sobre manicomio y que tengan algo raro, algo de lo que tú escribes? Y uno se pone un poco a hacer balance en su cabeza, ¿verdad? Y dice aquello, pues, mira, me da para un libro. Y empieza, pues si quiere que os diga la verdad, una recopilación en mi mente de lo que han sido muchos casos en los que he tenido la oportunidad de estar, pero que quizás la chispa de hablar de estos manicomios surge cuando en el año 99 un amigo que además trabajaba aquí muy cerquita en la calle Orfila, en una tienda de electricidad, pues me atendía. Yo por aquel entonces trabajaba en el banco, en el monte. Yo allí compraba el material que nos hacía falta a nivel eléctrico. Y un día, hablando con él, por aquel entonces yo trabajaba en Localia por la noche, haciendo un programa con Salomón Achuel que se llamaba Luna Llena. Y cuando llego a la mañana siguiente, él me dice aquello de: te vi anoche en Localia hablando de sitios encantados y demás, ¿sí? Tú tendrías que ir a donde está mi mujer. Y le digo: vaya, ¿y dónde está tu mujer? Y dice: mi mujer está en el psiquiátrico de Miraflores. Yo ya internamente pensé, pues allí más vale que no ir, porque vamos, la carta de presentación es tremenda, ¿no? Pero claro, yo le pregunté: ¿y qué hace allí tu mujer? Dice: es una de las enfermeras. Oye, qué interesante. Y él me empieza a contar diferentes hechos que han tenido la oportunidad de vivir. Estamos en el año 99, 2000. Él me contaba cómo en el psiquiátrico de Miraflores, pues su mujer, en determinados turnos, daba igual que fuera de día que de noche, a él ya siempre le habían ocurrido cosas, pues andaba por los pasillos, se le apagaban, se le encendían las luces, ya empezaba a decir aquello de, bueno, ya vamos a empezar, ¿no? A lo mejor iba a una determinada ala y le cerraban las puertas, o se sentía extrañamente acompañada, y en principio era algo que se callaban, pero que luego, a medida que se iban sincerando entre compañeros, pues iba surgiendo todo aquello, ¿verdad? Y se iban contando sus experiencias. A mí, como producto de aquel programa y de aquella conversación que tuve con él, con Antonio, me dice, ¿tú quieres ir? Y claro, claro. Pues yo hablo con ella y una tarde, que esté de turno, más bien tarde, si quieres pásate. Y efectivamente, aquello que yo creía que se había quedado ahí, casi olvidado, como se ocurren y ocurren en tantas otras ocasiones, pues vino a pasar que efectivamente, días después, me llama, oye, ¿estás libre tal tarde? Sí. Pues te espera mi mujer, Miraflores, cuando estés llegando las llamas, ella te abre y te enseña aquello. Bueno, bien. Y fijaos, yo por aquel entonces creía que Miraflores era un edificio que todavía estaba en uso y demás. Pues eran los primeros inicios de saber que el psiquiátrico de Sevilla, pues pasaban cosas extrañas. De hecho, no había trascendido. Se hablaban, se rumoreaban determinados hechos, pero la verdad es que jamás había entrado allí a investigar. Y yo recuerdo que cuando yo entro aquí por primera vez, pues todo el edificio que posteriormente iba a estar abandonado, iba a estar en, casi en ruina, casi aislado, pues aún estaba en pie, aún tenía los expedientes, aún estaba medio ordenado. Y allí con las grabadoras por aquel entonces de cinta, de cassette, que hoy casi suena a reliquia, pero que yo en determinados casos sigo utilizando, me gusta, pues empezamos a hacer esa investigación, en la que también es cierto que no grabé absolutamente nada, pero que la verdad es que, como ocurre en muchas ocasiones, no siempre que vamos a un sitio suceden cosas ni hechos extraños, seríamos bastante afortunados. Y siempre digo, y me gusta repetir, que siempre una investigación es algo reiterativo, algo de ir muchas veces a un sitio, una, otra, otra, e ir sumando experiencias para al final, ¿qué? Pues al final hacer un sexto con todo lo que nos ha ocurrido. Aquella ocasión, como os comentaba, no pude grabar nada. Pero sí es verdad que me quedo con los testimonios, con las experiencias que me iban contando de guardias de seguridad que, estando allí, me comentaban, el peor turno aquí es por la noche, no porque sea de noche, sino porque empiezas a ver luces en la parte abandonada, se te abren las puertas, te vamos a llevar a un sitio que hemos tenido que cerrar bajo llave y ponerle una cadena alrededor de lo que son los mangos para que no se abra. Y me lleva a un pasillo, y allí pues efectivamente un pasillo divisorio en el que hay dos alas bien comprendidas, y una en uso, mitad de pasillo hacia el otro lado en desuso, y donde yo me quedo también sorprendido, porque entre otras cosas, allí en el futuro iban a ocurrir otros hechos que ahora, si queréis, os relato. Fueron los comienzos. Tengo la oportunidad de hablar en el tiempo con el doctor Sánchez Vallejo, que fue psiquiatra en práctica de aquel edificio. Y Sánchez Vallejo, ya evidentemente psiquiatra con muchos años de ejercicio, me decía que él había estado allí en Miraflores y que había tenido la oportunidad de vivir no hechos extraños, sino las experiencias que allí se habían llevado a cabo, tratando de buscar la sanación del paciente. Y cuando uno le preguntaba, o yo le decía, bueno, ¿y aquí qué era lo que se hacía? Te empezaba a hacer poco menos que las torturas de la Inquisición. Te empezaba a decir, pues mira, aquí se hacían baños de contraste. Y tú decías, baños de contraste, sí, sí, sí. ¿Tú has visto allí las bañeras que hay en determinada zona? Sí. Bueno, pues allí esa bañera se llenaba una de agua fría, otra de agua caliente. Una de agua fría, otra de agua caliente. Y allí se me iban metiendo al paciente, se le tenían unos 7-8 minutos, se le sacaba del agua fría, se le metía inmediatamente en el agua caliente. Y claro, uno piensa que hay atrocidad, y yo de hecho se lo verbalizo. Sabéis que yo hay veces que hablo antes de pensar, y le digo, no le pasaba nada, no se murieron, no. No, no, algunos acababan muy malitos, pero claro, es normal, ¿no? Luego también, si uno tenía la oportunidad de pasear, hablo en pasado porque ya el edificio no existe como tal. Muchas veces me preguntáis, oye, ¿y cuándo vamos a ir a Miraflores? Y yo siempre, de una forma que muchos interpretan seca, porque reconozco que el WhatsApp es un tanto impersonal, ¿verdad? Por eso se le van poniendo caritas y demás. Yo pongo aquello de nunca. Y parece que tío más seco, ¿no? Mire usted, nunca, ya me dejan explicarme, nunca, porque es que aquello lo han derribado. Por mucho que queramos, no vamos a poder entrar en ese sitio, ¿no? Pero muchas veces puede el afán, ¿verdad? Aparte que aquello, evidentemente hay una parte que sigue teniendo una función médica. Luego, cuando se subía a la segunda planta, por ejemplo, te podías ver en determinadas habitaciones todavía sillones anclados al suelo. Daba muy mal rollo, porque te quedabas allí en una habitación entera abandonada, llena de escombros, y veías allí una silla con un reposacabezas, lo que son los reposabrazos y unas correas de cuero, y tú dices, mejor no pregunto, aunque me lo imagino. Y claro, dando un paseo por allí, te decían, no, esto eran salas de electroterapia. Electroterapia, que realmente eran electroshock, vamos, es el nombre fino. Entonces, también eran tipos de remedios, tipos de terapia que se ha descubierto con el tiempo que tampoco llevan a ningún sitio, ¿no? O las salas que eran de lobotomía, que eran sobre todo indicados para pacientes que estaban, en este caso, afectados por ataques de histeria, brotes de violencia, ¿verdad? Y lo que se hacía, que era, se le practicaba una lobotomía y decían, mira qué tranquilo se ha quedado. Claro, claro. Y tan tranquilo. Entonces, la verdad es que muchas veces cuando uno pasea por este tipo de edificios, todos tienen su estética. Y aunque sean más o menos misteriosas, todas tienen una historia que contar. Pero cuando uno paseaba por ese edificio, poco menos que se encontraba con una parte del pasado nuestro que no quiere volver a recordar. Acordaos además que en el año 78 en España se aplica la ley de vagos y maleantes a vagabundos, gitanos, homosexuales, a todos que pillaban, y los mandaban a manicomios. Y en los manicomios, pues, en muchas ocasiones había gente, el 70%, que no tenía por qué estar allí, y un 30%, bueno, pues estaban muy a gusto porque se encontraban bien en el sitio, ¿no? Aunque la mayoría de las veces se escapaban, por lo menos de Miraflores, ¿no? Yo vivía en el polígono de San Pablo, que pilla retiradito, los manicomios siempre estaban alejados, pero de vez en cuando llegaban por allí patrullas de la Policía Nacional. Iban aparcando y a lo mejor al cabo de los 20 minutos aparecía un señor con una bata blanca, muy pálido, y era un paciente que se había escapado. Entonces tú decías, ¿y la policía para qué, no? Aquello era un espectáculo, todos los vecinos asomados allí a ver qué veían, ¿no? Era un espectáculo. Y cuando al hombre, de buena forma, siempre lo metían en el típico Talbot Morrison de la Policía Nacional, de cuando vestían de marrón, pues se iba, pues se acababa el espectáculo, se acababa el show, pero imaginaos lo sencillo que era escaparse, ¿no?, de sitios así. son esos manicomios malditos en los que yo tuve ese primer contacto, y que hay también una parte de la historia de España que se desconoce, y es que muchos de los sanatorios que había, antituberculosos que le llamaban, realmente eran centros que también quedaban muy alejados de lo que era la capital o las capitales de provincia, no por aquello que se decía de los sanatorios siempre antituberculosos en la sierra para el aire bueno, el aire limpio. Era realmente una excusa, era una forma de retirar a esas personas de la ciudad, porque en muchos casos la tuberculosis creían que era contagiosa. Entonces, ¿qué hacían? Los retiraban. Era una enfermedad como podía ser otra, contagiosa cualquiera, y era discriminatoria. Con lo cual, los iban retirando, y a lo largo de lo que es, no el tiempo que me lleva a escribir el libro, sino a lo largo de estos 20 años, desde el año 99 a prácticamente 2020-2021, han sido muchos los sanatorios que a lo largo del tiempo también hemos visitado. Por eso os digo que es un viaje que no ha empezado cuando mi editora me dice, vamos a escribir de esto, José, sino que realmente lleva detrás un camino. Sanatorio de, en este caso, de Tiro de Pichón, que nace con la misma intención. El preventorio de Aguas de Busot, la Alfaguara, la Atalaya, es decir, podríamos seguir Pedrosa, en Santander, que es un sitio fascinante. Si nos vamos a la zona de Madrid, nos vamos a encontrar con hospitales ya, como el Hospital de la Marina, que es un sitio fantástico, donde yo me lo he pasado muy bien, y donde, claro, yo me lo paso bien en sitios que son extraños, ¿no? Entonces, es cierto que te vas encontrando lugares que son realmente dentro de ese prodigio que son los fenómenos paranormales. Pero siempre el contacto que se tuvo fue un contacto directo con este tipo de cosas. A mí no me gusta hablar de oídas, aunque reconozco que hay un porcentaje alto de sitios de este libro que evidentemente no he visitado, porque si no yo sería Willy Fogg, no sería yo, ¿no? Pero sí es verdad que están bastantes de ellos. Recuerdo cómo hay ocasiones en las que llegas a un sitio y te lo ofrecen. Oye, pues vamos a ir, por ejemplo, al sanatorio de Cheste, ¿no? Al manicomio de Cheste. Venga, vamos. Y te llevan y estás allí. Y, oye, ¿aquí qué ha pasado? Aquí se aparece una sombra. Pues vamos a ver la sombra. Yo como si fuera muy fácil de una sombra, ¿no? Vamos a ver la sombra. Venga, y al final no ves nada, pero bueno, ves nuevamente el qué, el estereotipo común que tiene con otros sitios que sí he visitado, las bañeras, las salas alicatadas arriba abajo, con el desagüe en el medio de la sala, que uno dice, bueno, ¿y esto para qué era? Eso eran para las duchas frías que se les daban a presión a los pacientes, ¿no? Y hay otros sitios, pues, que evidentemente en La Pedrosa te dejan también entrar, ¿por qué? Porque aquello es una isla, está abandonada y puedes entrar, ¿no? Y puedes ver el edificio, te cuentan la historia de las niñas pájaros, vaya historia, dos niñas que decían que estaban malditas, pero que realmente eran dos chicas que lo único que tenían era una deformidad de nacimiento, y esa deformidad, bueno, pues hacía de alguna manera que fueran discriminadas nuevamente, ¿no? Y viven allí durante un tiempo largo, hasta que fallecen, con una diferencia la una de la otra, pero que cuando estás allí en La Pedrosa te cuentan aquello de, no, es que esto, aquí se aparecen las niñas pájaros, ¿no? Un poco fundiendo leyenda y realidad, que en tantas ocasiones ha ocurrido. Pero fijaos, es otro sitio interesante, porque antaño era un lazareto. Un lazareto era un lugar donde cuando un barco llegaba de una travesía y se creían que estaban aquejados de una enfermedad, pudiera ser peste, pudiera ser tifus, pudiera ser malaria, cólera, que eran típicas de las travesías. ¿Qué ocurría? Que no entraban a puerto, sino que directamente quedaban recluidos en un lazareto. Y en el lazareto, pues allí se quedaban. ¿Hasta cuándo? pues hasta que pasaba la enfermedad o hasta que los visitaban y no quedaba uno vivo. También podía pasar. En ese caso, pues ya, se quemaban los cadáveres y vámonos. Había una mala costumbre, que eran los ladrones de ropa. Eso era muy común, se reutilizaba la ropa. Claro, tener en cuenta, esto es siglo XVI, siglo XVII, principio del XVIII, que se creía que esto era todo un castigo divino. Entonces se desnudaba al finado y las ropas tú las reutilizabas, ¿desconociendo qué? Pues que en muchas ocasiones la propia ropa tenía la pulga, te picaba y ya tenía la peste encima. Y volvían a decir, esto es por haber manipulado los cadáveres o por haberte puesto la ropa del muerto. Y se tuvo la superstición que nada del muerto podías llevarlo puesto, porque se traspasaba la muerte a tu persona. De ahí viene precisamente esa superstición, y es de tiempos de la peste, para evitar el robo precisamente de ropa y contraer la enfermedad. Bueno, pues fijaos que el lazareto de la Pedrosa le ocurría eso, y aparte de ser lazareto también fue manicomio, tenía un ala que estaba destinada a enfermos mentales, y uno cuando va allí podréis pensar que es subjetivo, sé que algunos no lo pensáis, pero cuando se llega a un sitio de esto y te sientes acompañado, puedes pensar, bueno, es una impresión de tantas que hay, ya está, no pasa nada. Pero también es verdad que cuando ya empiezas a sentir pisadas detrás tuya, cuando empiezas a dejar aparatos por diferentes partes de lo que es el lazareto y te encuentras que los detectores te lo han movido o suenan porque sí, bueno, pues indicios son, la verdad. Y claro, uno empieza a tirar de la pista. Yo le decía a Rosa, a mi editora, Rosa, es que yo no sé si va a haber manicomio en España para un libro, puede dar para un mini libro, pero a mí la verdad es que me da mucho coraje, particularmente, comprar un libro. Yo recuerdo que para hacer la parte internacional, algunos de este libro, pues compré 3 o 4 libros por Iberlibro en Estados Unidos, que tardaron lo suyo en llegar, y eran libros súper finitos, con una letra bien grande, que tú te ponías allí a traducir y a darle tu forma, a ver qué había ocurrido en aquel sitio, y te encontraba que el libro al final se quedaba en 22 páginas. Y tú decías, Dios de mi vida, y para esto he esperado tanto, menos mal que no era caro, si no. Y allí en mi casa se han amontonado 3 o 4 libros que no valen para nada, pero en fin, ¿no? Por lo menos pude conocer varios sitios de estos, ¿no? Que también es interesante. Fijaos que claro, uno empieza a hacer ese recorrido y descubre que los manicomios antaño han sido sanatorios y que esos sanatorios también han estado vinculados a muchos lazaretos. Bueno, pues eso ya abre más el abanico. ¿Por qué? Porque ahora solo falta descubrir cuántos sanatorios han tenido esa función. Y no es difícil. No es difícil. A día de hoy, gracias a Dios, pues con la oportuna acreditación hay archivos que sí te dejan consultar. Y entonces es relativamente fácil. Y descubro, por ejemplo, un caso que no llega a entrar precisamente en este libro, aunque sí hablo de un manicomio en Cádiz, que era muy interesante, antiguo, viejo, que pude entrevistar a empleados de allí. Yo recuerdo que investigando un poco aquello, me hablaba un antiguo cuidador de este sitio, de cómo entra en el viejo manicomio de Cádiz, ya también derribado, y cómo él le dicen simplemente que hay un ala que no debe visitar. Y él piensa, esto es como los cuarteles, la garita de la muerte, ¿no? Claro, ¿no? O los niños en el colegio, la clase de la Ouija. Y él dice, no, esto no puede ser así, esto es mentira. Pero una noche él escucha ruido en esa ala en concreto, él va a ver qué pasa, no ve nada, se da la vuelta y ve un paciente. Él piensa que el paciente se ha escapado, estaba a una cierta distancia, él lo llama, no le echa cuenta, se dirige hacia la puerta, una puerta que sí tenían bajo llave, que separaba alas, el ala abandonada del ala, digamos, que tenían en uso, Y simplemente cuando llega a ese sitio, pues no había nadie. Le pregunta al compañero por dónde ha salido el paciente. Y le dice el compañero, ¿qué paciente? El que acaba de salir. Por aquí no ha salido nadie. Y viendo la cara que tenía nuestro protagonista, pues de dar los dos una ronda en la que no encuentran absolutamente a nadie. O de ver sombras por este mismo edificio. Esto de las sombras es muy curioso, ¿no? Ahí cuando hablamos de un fenómeno de sombra, esto puedes creer o no puedes creer. Esto ya cada uno es muy libre, ¿verdad? Yo, mi tarea no es convenceros a ninguno. Pero cuando uno ve un fenómeno de sombra, sabe lo que ha visto. Perfectamente. El pasado domingo nos reunimos algunos de nosotros. Nos fuimos de excursión. Nos metimos en un viejo sanatorio de aquí de Sevilla. Fuimos a una determinada zona donde sabemos certificadamente que ocurrió una muerte. Nos pusimos a hacer una sesión tan tranquilo con nuestras Spirit Box, una sesión de psicofonías normales. Todo en esta vida no es la Spirit Box para los detractores, ¿no? También hacemos sesión de psicofonías normales y corrientes. Y hay un momento en el que, estando allí, que también ha tenido un ala psiquiátrica, ahora os contaré algo que pasó allí. Hay un momento en el que yo veo en el lateral una sombra que sale de aquella habitación. Y prefiero callarme. Yo no me callo, me voy a callar, porque lo único que hace falta es que yo hable y sugestiono a todo el mundo. Así que yo callado. Y me quedé callado. Yo seguía lo mío. No le perdía ojo al sitio, eso sí, porque estos fenómenos siempre interesan. Pero cuando acabó la sesión, yo recuerdo que hay dos amigos, los dos se llaman Alex, y estaban entre ellos hablando. Les pregunto, oye, ¿qué os ha pasado? Dice, no te lo vas a creer. Es que hemos visto, digo, una sombra que ha pasado para allá, ¿verdad? Efectivamente, pero perfectamente. Yo la he visto desde mi posición, me dice uno de los Alex. El otro Alex la ve desde otra posición y yo la veo desde otra posición diferente. Es decir, tres ángulos, tres puntos diferentes. Y luego hay una cuarta persona que también la ve. Entonces, claro, el fenómeno de sombra en un sitio que está encantado y que además ha actuado. Aquello en este caso era una high school, pero está cerquita del manicomio, de lo que era la zona de urgencia psiquiátrico de aquel lugar. Y entonces cuando nos ponemos allí a investigar, recuerdo que uno de los grupos, ocho personas, se van a ese sitio donde ha desaparecido eso en concreto. ¿Tú estabas, Esther? Ven aquí y nos lo cuentas. Es mi amiga Esther. Bueno. Esther, aparte de amigas amantes de los animales, eso hace que conmigo gane muchos puntos. Y cuéntanos, Esther, cuéntanos la experiencia. Pues nada, que nos metimos allí unas ocho personas. ¿Te acuerdas de quiénes estaban? Estaban los dos Alex, ya había pasado lo de la sombra. Estaba Lucía, Marina, dos chicas que yo no, que era la primera vez que coincidía con ellas. Que no las conocía, y el matrimonio, que tampoco los conozco. Y nada, estábamos haciendo una sesión de psicofonía y de repente pues empezamos a notar unos olores fuertes, pero no lo notábamos una persona, éramos cuatro y cinco personas diciendo, aquí huele raro, huele a colonia de persona mayor. A Barón Dandy. Sí. Pero es que además... Es que era lo que olía, oye, perdonadme. Sí. O sea, además nos estaban rodeando. La sensación era una persona mayor que nos estaba rodeando. Pero como a los cinco... O sea, no, a los tres o cuatro minutos notamos otro olor de colonia, pero en este caso femenino. Y igual, como si nos estuviesen rodeando. Recuerdo que hizo una pregunta... nos estás acompañando, no recuerdo cuál fue la pregunta, y de repente se escucha, sí. Y nos quedamos todos, la habéis escuchado, porque no solo que se escuchaba, lo escuchamos 5 o 6 personas que escuchamos perfectamente, sí, un susurro, sí, y luego se captó también la psicofonía y el malestar, empezaron las energías de las chicas que se sentían mal, 6 o 7 personas que están allí que de repente se sientan mal, fue una cosa bastante extraña. Y no era que lo estaban diciendo y fue colectivo, no. En el mismo momento, oye, yo tengo las manos sudorosas, otra que le duele el estómago, fue una sensación, bueno, para mí también ya divertida porque ya las estoy disfrutando. La momento, primera con mucho miedo, pero ya las demás las estoy disfrutando. Hay un momento en el que yo recuerdo que uno de los Alex lleva un aparatito de estos que sabéis que a mí me gusta ir probando. Yo tengo un equipo de gente que, el que más o el que menos, todos están titulados en ingeniería y en telecomunicaciones, y hacemos nuestros cacharritos. Y yo recuerdo que este era un... ¿Os acordáis de los televisores aquellos pequeñitos digitales, terrestres? Que le sacabas la antenita, le dabas a un ladito y te hacía un rastreo. ¿No? Hay unos que sirven y otros que no, para este propósito nuestro, ¿no? No valen los que se ponía la pantalla azul y salía un palito verde y hacía un barrido, esos no sirven. Pero hay otra gama de ese tipo de televisores que lo que te saca es el típico ruido blanco. Y además un ruido blanco que es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Un ruido blanco y un rastreo por la gama de, en este caso, no ni de AM ni de FM, sino por UHF o por VHF, las dos cosas, ¿no? Y ese aparatito, lo que lleva es un módulo integrado, aparte, que te hace una captura de lo que está captando, si es que hay algo definido, y lo emite al teléfono móvil. De forma que es muy curioso, porque yo, sin saber qué les estaba ocurriendo, voy corriendo y les digo simplemente: ¿estáis bien? Y es cuando todos, en un estado de agitación bastante alto, me empiezan a decir: porque nos han dicho que sí, porque han venido los 10-1, porque... En ese justo momento, claro, en ese justo momento se captó una psicoimagen de 3 personas que nos estaban observando. Sí, sí, tal cual. Está esa foto que se puede ver, esas dos caras. Hay quien dice que son 3, yo me quedo en 2. Dos caras. Ayer lo hablaba yo precisamente en el programa de Rancio con Julio, en el No Puede Ser, lo hablábamos, porque se ve muy bien, porque es muy claro, ¿no? Y si lo unes todo, dices, pues algo tiene que haber. Un sitio que se sabe que está encantado. Un sitio en donde la propia policía local o la propia policía nacional han tenido experiencia, que nosotros mismos hemos captado muchas cosas, pero que un grupo aparentemente poco sugestionable, porque yo os garantizo que uno de los Alex es difícil convencerlo y salir de allí con la adrenalina por los ojos. Bueno, pues la verdad es que te indica que hay algo, ¿verdad? Pero fijaos que está ahí, Esther. Yo te invito a que te quedes. Fijaos que en ese mismo lugar al que fuimos, a 100 metros en diagonal, te encuentras un edificio que está apartado, que no se suele visitar mucho, que era la antigua parte de urgencia, y tenía la planta de arriba que era el psiquiátrico. Tengo a 2 jugadores de Airsoft, cuando allí se podía jugar al Airsoft, de hecho, ya está prohibido, que un buen día están jugando y uno de un equipo, otro de otro, le separaba un pasillo. Hay un momento en el que están los dos en esa refriega y sienten como alguien viene andando por el pasillo empujando algo metálico. Uno le dice al otro: para, que viene alguien. Los dos paran. Ya sabéis que si te alcanza una bola de airsoft, si es pistola de gas o de aire comprimido, duele. Te deja un buen parche. Para los dos, se asoman y delante suyo lo que ven es cruzar a un señor con una especie de bata de paciente empujando un gotero metálico. El sonido era inconfundible, además. Los testimonios están ahí, los dos. Para el programa nuestro de Voces del Misterio de hace ya unos años, lo estuvieron contando. Empuja el gotero y desaparece por la parte de la escalera. Obviamente, ellos no lo siguen. Ellos estaban un poco tratando de reponerse del shock, ¿no? Pero bueno, que te quedas también sorprendido. ¿Por qué? Porque es un sitio que es muy activo, al fin y al cabo. Fijaos que antes hablaba de lazareto. Hay otro lazareto muy, muy curioso. Yo siempre que hago un viaje, procuro que tenga algo raro, ¿no? Mi mujer habrá algún día que me mate y todo. Pero recuerdo cuando fuimos a Berlín, que yo no llevaba intención de ver sitios raros, ¿eh? Lo prometo, ¿eh? Pero bueno, Berlín además es una ciudad muy bonita, muy grande. Estuvimos en una iglesia dedicada al demonio, la iglesia de Nicolai. Luego estuvimos en la isla de los museos, un sitio fantástico. Y decidimos ir a Potsdam. Allí un palacio de uno de los emperadores del Sacro Imperio Germano. Y estando allí, nos hablan de un sanatorio que hay cercano, pasando el cementerio. El cementerio, yo quisiera que lo vierais, ¿eh? Un cementerio gótico, que tú te metes por allí, sobre todo a la hora que yo lo hice, y dice, aquí falta que salga Drácula y que me meta para adentro, vamos. Las lápidas así dobladas, las típicas inscripciones así puntiagudas con las letritas, muy mal rollo, ¿no? Y cuando llegamos a ese sitio, preguntamos dónde estaba el sanatorio de Belitz, que luego mi amigo Lorenzo Fernández lo ha incluido en varios libros suyos, porque cuando me escuchó la historia y le escribí para ello en la revista Enigma por aquel entonces, se quedó muy impresionado con el sitio. Y en el sanatorio de Belitz es muy curioso, porque estando allí, una fotografía que tiene impresionante el sitio, recuerdo cómo grabamos psicofonías, pero es curioso, las grababamos en ruso, hablaban en ruso. Yo evidentemente, cuando escucho aquello, era como escuchar ruso. Yo no sabía el idioma que era, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero repasando aquello, recuerdo que pregunté en alemán, digo, oye, no yo hablando en alemán, sino a unos amigos míos alemanes, ¿no? Digo, oye, ¿esto qué dice? Ni idea, esto no es alemán. No, pues, vamos a ver entonces qué idioma es. Y al final, a través de otros amigos, descubrimos que era ruso. ¿Y por qué? Bueno, porque aquel hospital había estado tomado por los rusos. Y era donde, fijaos, entre otros sitios, donde Hitler se recupera de las heridas que sufre en la Primera Guerra Mundial, cuando cae un obús en el sitio donde estaba, en la trinchera donde estaba, y él escucha una voz que le dice que salga de allí. Y se sale de la trinchera segundos antes de que pegara el obús en el sitio, pero lo hiere, ¿no? Y lo dejan allí ingresado. Y de hecho hay fotografías de Hitler precisamente en ese mismo punto. Bueno, pues en el sanatorio, como os comentaba, de Belitz, también ha ocurrido. O por ejemplo en Venecia, con lo bonita que es Venecia, y te empiezan a hablar de palacios encantados. Yo recuerdo que la primera vez que a mí me hablan de aquello fue Paloma Gómez Borrero, que era un encanto. Y Paloma Gómez Borrero, aparte de la información, cada vez que se murió un papa, se la llamaba a ella, ¿no? Para ver quién eran los papables, ¿no? Yo la llamaba, oye, Paloma, ¿tú por quién apuestas? Ella siempre era muy comedida, ¿eh? Ay, José Manuel, esto es que no se puede saber, pero a ver, los futuribles, esto era como el Eurovisión de los papas, ¿eh? Esto es así, ¿no? Tú tienes tu quiniela y luego no vale para nada, porque luego sabes el que menos te espera, ¿no? Pero bueno, la Eurovisión de los papas, yo siempre le preguntaba a ella, ¿no? Era una mujer que además tenía una infinita cultura. Y a mí me sorprende una vez cuando saca dos libros dedicados a fantasmas, Los fantasmas de Roma y Los fantasmas en Italia. Y haciéndole la entrevista, entonces lleva un porrón de tiempo, de años, haciéndole la entrevista, me habla de Venecia y me habla, en este caso, de otra isla que hay allí, de Poveglia. Y Poveglia era también y tuvo otra función de lazareto. Era un lugar al que cuando entraban los barcos en todo lo que era en la ciudad, Venecia no es solamente una ciudad medio un día, tiene una parte que está en tierra, ¿no? Bueno, pues ella a mí me decía que allí paraban los barcos, que paraban por el tema de las enfermedades y que los dejaban en el lazareto todo el tiempo que fuera, que luego incluso los que quemaban los cadáveres detrás del edificio o los enterraban allí. Y que cuando dejó de ser un lazareto, también admitió, en este caso, a enfermos mentales. Bueno, pues de visita precisamente por todo lo que era la Toscana, todo lo que era el Véneto, todo lo que es aquella zona, yo busco y veo que hay una visita, de las pocas visitas que hay precisamente a la isla de Poveglia, muy limitada, ya creo que incluso que no se hacen, pero por aquella época había una ruta, te llevaban tu barquito, entrabas hasta allá adentro, te enseñaban el sitio. Y aunque ahí no puedes investigar, porque evidentemente te llevas muy controlado, no sé, fuera a ver gente que se perdiera. Yo era de los que, si no me controlan, me pierdo seguro. Me aparezco por una habitación haciendo pruebas. ¿Hay alguien aquí? No. Buscando en el Google, a ver cómo se dice, ¿hay alguien aquí? ¿No? Claro, ¿no? Entonces, en italiano. Entonces, es curioso porque, estando allí también, te cuentan las historias de fantasmas. Como allí hay un señor que era un médico, era un psiquiatra, y no soporta las terapias que le hacen precisamente a los pacientes, a los enfermos. Entonces, decían que todo el que era médico allí acababa, ¿de qué forma? Quitándose la vida. ¿De qué forma? Se iba a la torre y se tiraba. Y así murieron dos médicos. Y hoy, en la actualidad, dicen que uno de aquellos psiquiatras que se tira de allí, pues era precisamente uno de los fantasmas que se aparece en Poveglia. Yo creo que también es darle un aire romántico, lo típico que le venden a los turistas, y más sabiendo que el sitio había sido un lugar donde quemaban también a la gente que moría víctima de la peste, ¿no? Es también ganas de venderte esa historia, pero oye, no deja de ser curioso. En otras ocasiones, simplemente cuando vas a un sitio esperando encontrarte un manicomio, no te encuentras nada. Me hablaron muy bien del manicomio de la Castañeda. Bueno, verás, muy bien. Me hablaron muy mal del manicomio de la Castañeda, pero me dijeron, si algún día vas a México, oye, plantéatelo, pregunta. Y ese día, al cabo de los años, llegó para otra cosa absolutamente diferente. Yo estaba precisamente allí para un tema que sabéis que me gusta mucho, que es el tema de las reliquias, de los paños sagrados y demás. Y allí de lo que te vas a encontrar, ¿qué es? Pues la tilma de la Virgen de Guadalupe. Como a mí todas esas cosas me gustan, venga, pues vamos. Pero me hablaron de la Castañeda, y yo no me podía privar de la Castañeda. Yo tenía que conocer el sitio como fuera. Y traté de ubicarlo, pero me dijeron que ya no existía como tal, que la habían derribado y que ahora era una urbanización. Digo, anda, mira, qué mono. Y fijaos que aquello fue un manicomio que edifica un antiguo presidente de México, Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz pretende hacer una institución modélica. El problema, que era una institución modélica para 600 pacientes. Sí. Pero con el paso del tiempo, donde caben 600, caben 700. Y 3.800 también. Y metieron a 3.800. El resultado, un caos. Un caos. Tan caos que bueno, los pacientes no tenían un mínimo, en este caso, de atención, de higiene, malvivían. más que terapias de electroshock, de baños de contraste, eran torturas. Las lobotomías, que normalmente había quien las hacía directamente en un solo intento, allí era a base de hurgar. Claro, que te estén castañeando en el cerebro, si ya la lobotomía te deja mal, que te castañeen, te deja listo de papeles. Bueno, pues cuando hablaba con la gente del hotel, me decían aquello de, mira, había un chico, Alejandro, que tenía un hermano que había trabajado allí, hacía años, de seguridad, y decía aquello de la castañeda, los últimos años pasaban cosas muy raras. Se cerraban las puertas solas, se escuchaban gritos, pero gritos eran alaridos. Dice, y luego fíjate que mi hermano, con el paso del tiempo, pasó a ser personal de mantenimiento de la misma urbanización que se construye allí. Y en la zona de la piscina se puede ver, o él dice que se ven, a pacientes paseando como si estuvieran buscando el manicomio. Y no sé si son historias, en este caso, de, como os comentaba antes, de turistas, pero cuando uno se pone a buscar, encuentra, que es la cosa. Y dentro de este recorrido que estamos haciendo, yo siempre lo digo, quizás de los peores manicomios que me he encontrado, que más que maldito porque tenga fenómenos paranormales, es maldito porque en su interior se vive como hace 4 siglos. El Federico Mora. En Guatemala. Hablo con los compañeros de la televisión de allá. Simplemente me intereso por el sitio. Digo, oye, tenéis por ahí un manicomio que tiene muy mala fama. Fíjate yo cómo le entra a la gente también. No, pero siempre son muy receptivos, ¿no? Porque le dices aquello de te llamo de España. Y, oye, como que se les ilumina a esas personas, se les ilumina la mirada y te quedas muy alucinado, ¿no?, del trato que dispensan, que muchas veces nosotros nos dispensamos. Y le dije eso, le decía, oye, busco un manicomio que es el Federico Mora, que me han hablado mal de él. Mira, estoy documentándome para esto, para escribir un libro, estoy dándole los últimos toques, y habla de fantasmas en manicomios y demás. Y esta persona me decía, mira, aquí no vas a encontrar fantasmas. Dice, aquí te vas a encontrar algo mucho peor. Digo, algo mucho peor, ¿a qué le llamas tú? Porque, entonces, vamos. Dice, te envío un vídeo. Y me empezó a enviar vídeos que ellos tenían de la televisión nacional de allí. Y la verdad es que no pude ver, muchos de ellos no los pude ver. Porque el sitio, imaginaros una cárcel, una prisión, en la que no hay cama, no hay mesa, no hay silla, en la que las celdas son celdas como si fueran cárceles, en la que en la pared simplemente hay una especie de gancho donde se ata con cadena al paciente como si fuera un loco, pero en este caso un loco y además un asesino o algo similar. Y luego me decía, lo peor no es eso. ¿Sabes lo peor que es? José Manuel, acentuándome el nombre, que sabes que no me gusta. Digo, ¿qué es lo peor? Dice, lo peor es que aquí no hay guardia, ni hay enfermero, ni hay nadie. Digo, entonces, ¿qué les impide escaparse a los locos de allí? Los locos, no lo entendáis como algo despectivo, sino como una forma de hablar, ¿no? Yo le tengo mucho respeto a las personas que tienen enfermedades, más mentales. Dice, allí quien vigila son las mafias de la propia institución. Hay presos que fingen locura y los mandan para allá, y son los que se encargan de que nadie se escape. Y hablé en este caso con el Ministerio de la Salud de allí, y tuve la oportunidad de hablar con la Secretaría. Y bueno, a mí cuando lo escuchan, mira, de aquí, de España, prensa, simplemente ya te empiezan a decir, mira, el manicomio lo vamos a cerrar, no hay problema, esto es una vergüenza nacional. Pero si os metéis luego, si en un alarde de búsqueda y de curiosidad os metéis por gusto, os garantizo que no son imágenes sencillas, sobre todo si es lo que graba la televisión de allá. Con lo cual, ese ha sido de los peores manicomios con los que me he encontrado. Luego hay otros que son divertidos dentro del capítulo paranormal. Bueno, claro, divertido. Ya entendéis que mi diversión es complicada, ¿no? Porque hay manicomios que yo voy a hacerle a esto una breve visual. Fíjate, la Facultad de Derecho de Córdoba, que mi buen amigo José Manuel Morales Gajete hace por allí una ruta y hace también experimentos de psicofonías y de cosas. Y aquello fue un antiguo psiquiátrico hospital, que cuando entran, en este caso, las tropas napoleónicas, como hacen en todos lados, pues lo que hacían eran robar y destruir, y hacen lo propio. Luego fue hospital de parturienta, y la verdad es que es un sitio tremendo. Luego hay otro psiquiátrico que a mí esta historia me alucina, porque está en Mahón, es el hospital Vergés del Toro, no sé si lo digo bien o no. Y aquí ocurre que un guardia de seguridad una noche está haciendo una ronda, y cuando está haciendo la ronda ve a una mujer por la cuarta planta. El hombre le entra a los 15.000 dolores y dice aquello de me voy para abajo, y se fue. Él no se atrevía a ir. ¿Qué hace? Llama a la Guardia Civil, y la Guardia Civil se presenta, una patrulla. Ven al chaval allí compungido, le dice, mira, no hay indicios de que haya allanamiento, pero si tú nos dices que hay alguien, entramos. Sí, hay alguien, para adentro. Los dos guardias civiles están por allí dando una ronda por la planta, empiezan a tener problemas, empiezan a escuchar portazos, a escuchar pisadas. Ellos mismos, bueno, con el guardia de seguridad, que no se iba a quedar fuera, vamos, es donde hubiera compañía hasta el calor humano, decía yo, donde haya calor humano, ¿no? Él iba a donde fuera, él solo no se quedaba. Él se queda allí, están todos juntos, dan la vuelta, escuchan pisadas, puertas que se cierran, puertas que se abren, las luces que mal funcionaban, vaya por Dios, hombre. Se salen porque no lo aguantan. ¿Qué hacen? Llama a otra unidad que lleva perro y que venga. Y efectivamente se presenta otra patrulla de la Guardia Civil con perro. Venga, para adentro. Entran, ven una luminiscencia que parece una silueta humana. Aquello se está paseando por allí. Sueltan al perro para que vaya y el perro dice que no. Que él se mete otra vez en el ascensor. ¿Por qué le tiene que pasar esas cosas? Decía el perro, ¿no? A mí, ¿por qué me tiene que pasar esto? El guardia civil le tira el juguete, que sabéis que es el estímulo que tiene. ¿Y qué le dice el perro? Ve tú. Yo iré otro día. A mí déjame en paz. A mí déjame, vamos. A mí me quedo a gusto. Yo estaba en el coche, decía el perro, ¿no? Y el perro no va. ¿Qué hace? Esto es público, esto lo podéis leer. Esto lo cubre un compañero del Mundo y lo cubre un compañero de La Vanguardia, y luego se ha dado en televisión. Es decir, que lo que yo estoy diciendo no es ningún secreto. Luego, ¿qué hace? Llama a otra unidad. Se iban a juntar allí el cuartelillo de Mahón, se iba a juntar entero, ¿no? Venga, vamos para allá. Otra, ya son 6 policías y un seguridad. Y les viene a ocurrir lo mismo. Y el perro, bueno, el perro es que no, el perro lo metieron en el coche. Y al final, ¿por qué optan? Porque fue tan intensa la experiencia que dicen, lo dejamos. Y se salieron de allí y cerraron la puerta. Sí, cuando uno te encuentras con esto, mira, yo llamé a la comandancia de Mahón, teniendo en cuenta que esto tiene su tiempo ya, no hace mucho, ¿eh? Creo que fue año 2014, 2017. Y a mí la comandancia me lo negó. No, esto no es así. Claro que ocurre. Que cuando por otra parte haces otra gestión y das con uno de los guardias civiles, te cuenta la historia, y tú le dices aquello de, oye, ¿yo cómo puedo corroborar esto? Y dice, pues espérate que te voy a dar el teléfono del otro compañero, y te da el teléfono del otro compañero, entrevistas al otro compañero y te cuenta lo mismo. Pues entiendo que son circunstancias que se tapan, la verdad. Pero también entiendo que son cosas que acaban saliendo a la luz. Y que de hecho ahí está, ¿no? Ya os digo, Verier del Toro es un sitio que a mí me encanta. Tendré que ir un día allí y quedarme por la noche. Yo, si no pruebo eso, no voy a estar tranquilo. Pero luego, sí es verdad que el manicomio de Cheste, del que os he hablado, en Ceuta tengo un montón de experiencias extrañas, sobre todo en el hospital de la Cruz Roja, de allí, y en el hospital nuevo también, de Poveglia, que os he hablado, de la Castañeda. Luego hay un buen número en los Estados Unidos, pero cualquiera que os podéis encontrar en Nueva York es un buen sitio para quedarse. Sobre todo a nivel de psiquiátrico abandonado, ¿no? Porque son auténticas moles, son auténticas ciudades y uno realmente se queda muy impresionado con todo esto. En el libro también os vais a encontrar sanatorios, como os comentaba anteriormente. Hay un repaso, sanatorio de Berta, que sabéis que está en Granada y se aparece la propia Berta, que lo han visto muchas veces, tiro de pichón, que ya algunos habéis seguido mis andanzas por Huelva con mis compañeros y con mi buen amigo Luis Mariano Fernández, que allí es que nos pasó de todo, y menos mal que hay abundancia de testigos, que hablamos de ellos. Hay una imagen, yo recuerdo que a mí siempre me gusta llevar gente de los míos que sé que no creen en estas cosas ni empujones. Y tengo dos amigos, son hermanos, José y Manolo González, son mis ingenieros particulares, y a José y a Manolo los llevo yo allí. Vamos a ir a un sitio muy chulo que está en tiro de pichón, un buen sitio, en Jabugo. Venga, vamos, hacemos una investigación muy chula, llevamos el terreno allanado de ya muchas visitas que hicimos. Como os comentaba, muchas veces cuando se investiga se cuentan 5 minutos, o cuando nos escucháis una pieza en radio, 20 minutos, venga, una hora, vale. Pero que son muchas veces ir, a tiro de pichón fuimos muchísimas veces. Y yo recuerdo que una de aquellas ocasiones, aquello es un pasillo. Hay otro pasillo detrás que va repartiendo las habitaciones con las camas, porque aquello fue también un albergue. Y al fondo acaba en una gran sala donde hay unos sillones. Entonces yo recuerdo que sentimos ruido abajo. Oye, eso ha sido en las habitaciones. Vamos para allá. Vamos, entramos. Recuerdo que Manolo González llevaba una cámara bien grande, de aquellas que era un foco tipo reflector del campo del Betis. Vamos, no te quedaba sin luz, ¿no? Y él, hay un momento en el que delante nuestras no llevábamos a nadie, iba él abriendo camino con la grabadora, con la cámara de vídeo, y hay un momento en el que, claro, el chorro de luz incide en aquella sala, él delante, como os comento, no iba nadie, enfoca, y vemos como sobre la pared se proyecta una sombra que se levanta de un sillón, sale andando a mano izquierda y desaparece. Y aquello, pues, unido a todo lo que hemos vivido allí, te deja que no sabes cómo entenderlo, ¿no? O que también nos pasó con Luis Mariano Fernández, estando precisamente en ese lugar, comenzamos a sentir música extraña, porque era música de Falange Española, como comprenderéis, ni yo ni mis compañeros llevamos eso en lo que son los móviles, vamos, y mucho menos ese tipo de música, ¿no? Y evidentemente sonaba cántico de aquello. Bajamos a la cocina, la cocina no era, nos vamos al salón, al comedor, y en el comedor, un sitio súper grande, enfocamos a una pared y nos encontramos allí, pues, un mural con una fila de juventudes falangistas, y delante la imagen de Franco. Y es que era la música que pegaba. Decimos, esto es, si no es porque estamos un grupo bueno de gente y cada uno sabemos lo que estamos viendo, es para no creérselo. ¿Qué más sitios por ahí? Agromonte, como os comentaba, el sanatorio Martirio de Torremanzana, sitio fantástico. es el Víctor Eugenio en Extremadura, que ya no se puede ir porque aquello está ya derribado. Era peligroso. Tenía el encanto que justamente detrás te encontrabas con lo que era el cementerio. Y es por donde se pasean ahora lo que dice que allí hay. Hay muy buenos puntos también en Portugal. Portugal es uno de esos lugares que está por descubrir. Yo tengo un libro que es Casas Encantadas de... No, Casas Encantadas del Mundo se llama, que de hecho tiene un premio, el premio Torre de Lis. Y la mitad del libro es para España, la otra mitad es para Portugal. Y Portugal, aparte de que es un país que me fascina, tiene sitios muy buenos como este, como el Sanatorio de Montalto, que es un lugar donde también ocurren hechos extraños, ¿verdad? Y que tiene incluso forma de hotel, de viejo hotel. Es muy divertido. Fantasmas actuales en muchos hospitales que nos podemos encontrar hoy en activo, y que si lo reducimos a Sevilla, pues yo siempre me voy a quedar con un hecho que viene a ocurrir en el Hospital Virgen Macarena, en el área de salud mental. Ahora se llaman áreas de salud mental. Y en el área de salud mental, bueno, pues yo me encuentro un detalle extraño. Me lleva una enfermera, amiga además, y me dice: mira, te voy a contar una cosa que nos ha pasado. Cuéntame. Estoy en el área esta, en concreto en el área de salud mental, y hay un paciente al final del pasillo, que era un señor que bueno, el pobre hombre pues siempre estaba con ataques, brotes de histeria, y estaba mal. Dice: yo me cojo unas vacaciones, dice, porque también descansamos, dice, y vuelvo al cabo de los 4 o 5 días. Y cuando vuelvo al cabo de los 4 o 5 días, dice: nada, a mí me dan mi parrilla, yo subo a la isleta, estoy allí, suena el botón de la habitación, yo acudo, me asomo, veo allí al paciente, entro. Manuel, ¿qué te pasa? Y este hombre pues le dice: que hoy no han venido a darme la medicación. Ah, pues ahora mismo te la traigo, espérate que ahora te la traigo. Dice, salí, dice, como a este hombre le dan brotes violentos, se les deja cerrar la puerta, dice, realmente casi todos tienen la puerta cerrada. Yo vuelvo a la isleta, me veo la parrilla, no encuentro medicación para esa habitación, me extraña. Dice, bueno, viene en este caso la persona que es la jefa de planta. Y le pregunto: oye, a Manuel del final del pasillo, ¿qué hay que darle? Dice, yo sabía más o menos lo que se le daba. Dice, pero oye, que en 4 o 5 días le pueden cambiar la medicación, yo qué sé. Dice, Manuel, ¿el del final del pasillo? Dice, sí. Dice, que acaba de llamar, echado. Me ha dicho que no se le ha dado hoy la medicación, yo acabo de entrar mi turno, y hombre, no le vaya a dar un brote de estos que le da. Respuesta de la jefa: Manuel murió hace 2 días. Ella le dice aquello de: es imposible. Es imposible porque lo acabo de ver. Dice, ven conmigo. Van las dos, entran en la sala, bueno, en la habitación vacía, esperando precisamente paciente que iba a ocuparla. ¿Quién fue aquel señor? Bueno, pues Virgen Macarena tiene esas cosas. Virgen Macarena tiene esas cosas, como todos los hospitales de Sevilla. Yo siempre lo digo, y no es... Tengo muchísimos amigos que trabajan en hospitales. Virgen Macarena, Balme, Vigil de Quiñones, Infanta Luisa, el antiguo pabellón vasco, San Lázaro. Es decir, hay un montón de hospitales que siguen ocurriendo eso. Virgen del Rocío, que no sé si lo he dicho, pero que también tiene lo suyo. El otro día, precisamente en una ruta, venía una enfermera de Virgen del Rocío y me contaban sus vivencias. Me contaba lo que a ella le había pasado, lo que ella había vivido allí. Y bueno, te quedas como diciendo, ¿y ahora qué? Porque le pones cara, no es simplemente el decir, me han contado algo que le han contado a una persona y se la ha contado a una tercera persona y se pierde al final en quién la ha contado. No, es que tienes a la persona delante y para colmo tienes el teléfono en el móvil. Con lo que, cuando alguna vez entréis en un hospital, yo he venido hace unos días de uno, estuve el pasado lunes precisamente en uno aquí en Sevilla, que es muy activo, y también pude recabar más informaciones. Yo siempre digo que un libro nunca se cierra ni nunca se acaba, sino que siempre está en evolución, siempre hay casos que añadir, como os he comentado antes de la isla de San Sebastián, en este caso, o donde está el castillo de San Sebastián en Cádiz, este hospital que me visité el otro día, y muchos que se van incorporando a esos nuevos hospitales malditos o esos nuevos manicomios malditos, que os garantizo que no va a dar para una segunda parte. Con lo cual, disfrutad del libro, disfrutad de su lectura y pensad en lo que estas personas que estaban allí metidas sentían, vivían, o de aquel que decía que había visto un fantasma y se le tomaba por loco. A lo mejor llevaba mucho de verdad. La música esa que has dicho, ¿se escuchaba? ¿De dónde salía? ¿Pudiste comprobarlo? ¿La música? De ningún lado. De ningún lado. Es decir, no pudo salir de ningún sitio porque, entre otras cosas, allí en ese momento, en el momento en el que nosotros estábamos allí metidos, no había posibilidad de música de ese tipo, y menos música de la guerra civil o de la juventud de Flecha, como dice mi padre, ¿no? Eso era impensable. Entonces, no, y de hecho Luis Mariano, yo recuerdo que se quedó muy impresionado, porque me decía, es que tú no te puedes imaginar, dice, cómo lo hemos escuchado de bien. Y realmente era así. Yo, sinceramente, cuando hablo de esto, hay quien dice, esto no puede ser posible. Bueno, yo hace mucho tiempo que dejé de luchar por convencer a la gente. Sinceramente. En el sanatorio también hemos vivido lo de la música. Exactamente, en el sanatorio. Cuéntalo. Allí en el sanatorio, que ya hemos ido varias veces porque es un lugar que, bueno, a él le gustó mucho y a los demás que vamos ya nos vamos enganchando. Y repetimos porque son bastantes edificios. Y no sé si fue la de Halloween o la de antes de Halloween. Antes de Halloween. Sí, empezamos a escuchar música. Era un cántico. Era un canto. Y el otro día se escuchó también algo a la salida. Y dices tú, ¿de dónde viene esto? No hay luces, no hay nadie, solo estamos nosotros. Y lo único que hace es mirar de dónde viene. Porque no localizáis el foco. No. En el caso de... Sabes que viene a lo mejor de por aquí, pero luego no sabes, porque como no lo ves... Claro, en el caso de la música esta que surge, la primera vez que vamos, a mí me viene a ocurrir una cosa, ¿no? Y además es muy... yo creo que estábamos todos, que allí, como os comentaba, evidentemente pues se ven hechos extraños, ¿no? Y empezamos a sentir na, na, na, na, na, na, na. Pero la vera, no sé, tú sabías que estaban a la vera nuestra cantando, pero no lo ubicaba, no le ponía sitio. Cerca estaba, en el mismo salón. Esto es un salón muy grande que hay en esta zona, ¿no? En este caso es el Barracón del Miedo, que le llamamos, y te lo encuentras y empiezas a escuchar ese na, na, na. Y allí el que más o el que menos, ¿verdad?, se encogía, como diciendo, ¡puf! La sensación es como si estuvieras a oscuras, oyeras algo, pero claro, no ves. No ves nada. Nunca me ha pasado nada de eso. Pregunto desde la... Sí, no ves nada, no ves nada. Es como sensación, ¿no?, de estar a oscuras, oyes ruidos. Y fíjate que... Sabes de dónde, pero no... Que exactamente a oscura no estás, porque siempre se filtra la luz de fuera. siempre se filtra. Te quedas en una penumbra. Exactamente, se distinguen las formas, nosotros nos vemos. Otro día fue muy curioso porque alguien dijo, si hay alguien aquí, comuníquete con nosotros. Y se comunicaron a base de porracitos en un tejado de chapa. Y además, pa, ¿eres tú? Pa. ¿Nos vas a hacer daño? Pa, pa. Te iban dando golpes. Y claro, ¿eso a qué te lleva? Pues te lleva a inventar, ¿no? Te lleva a decir, vamos a ver, vamos a coger una cosa. Vamos a coger unos aparatejos, ¿eh?, con sensores. Y oye, si aquel día diste un golpe y lo interpretamos como un sí y dos como un no, hazlo con el aparato. Y lo hace. O sea, repetiste la misma experiencia y ocurrió lo mismo. ¿Qué probabilidades hay de que ocurra eso? Muy pocas. Mira, cuando hacemos una sesión de Spirit Radio, de Spirit Box, y te hablo en este caso no de una app del Play Store, que es lo que todo el mundo lleva. Yo te hablo de en este caso la máquina real, que tú lo has visto funcionar, ¿no? Y que se basa en la Ovilus, ¿no? Está ahí, ¿no? Podrás creerlo, concederle más crédito, menos crédito, yo ahí tampoco entro. Pero cuando hacemos un módulo de preguntas y dice, coño, se ha quedado 18 preguntas, no está dejado al azar. Porque nosotros vamos a parcelando por grupos de 3 y luego los reducimos a orden de probabilidades por coherencia de respuesta. Y al final te das cuenta que no hay azar. Matemáticamente, yo soy de ciencia, matemáticamente no hay azar. Yo tengo un amigo, lo he comentado muchas veces y de hecho tú lo conoces, Gustavo, que es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha venido a Ruta desde su agnosticismo total y él ha llegado con sus aparatos, no quería mis aparatos, no tus aparatos, no los míos. Y bueno, puedes coger los míos y calibrarlos, él los ha calibrado, están perfectos. Digo, vale. Y ha usado lo suyo. Y cuando hemos acabado la ruta, yo le digo a todas rutas, cuando hemos acabado la visita al sitio, iba eufórico. Porque decía, yo lo que he vivido hoy aquí, no lo viví en ningún sitio, pero es que no lo puedo demostrar. No sé qué explicación tiene. No sé qué pinta al fondo de la galería una silueta fría moviéndose por allí como si fuera una persona. No lo sé, no lo sé explicar. Y le iba a dar algo. Y te quedas contento. Claro, te quedas contento porque es el tipo de persona que te conviene. ¿Sabes, no? Porque va con un aire y sale con otro. Luego, es lo que os he comentado, ¿no? El mundo del misterio tiene muchas vertientes. Hay veces que se tratan casos de una forma sensacionalista y esos casos pierden credibilidad. También lo digo, hay muchas investigaciones que hago públicas, otras que hago privadas, otras que no publico, otras que publico, otras que hago con la policía local, otras que hago con la policía nacional, además boca llena. Porque es algo que no me puede quitar nadie. Y cuando los hago y salimos del sitio y ellos salen con la impresión en el cuerpo, hombre, te dicen aquello de, bueno, ¿y qué pasa en la casa? No tengo ni idea, pero yo voy tan sorprendido como tú. ¿Por qué? Porque es así. Y con esa grandeza es con lo que me quedo. Yo siempre voy a ser un curioso. De momento voy a ser un curioso. Y siempre voy tocando muchos palos. ¿Con qué intención? Pues muchas veces demostrarme a mí mismo que estos fenómenos existen. Yo no creía en estas cosas. Yo, de hecho, cuando empecé en el mundo del misterio, yo de lo que hablaba e investigaba era de ovni. Pero al final te acabas cansando, porque es un fenómeno muy repetitivo. Pero es que también de la mano, precisamente, de un policía nacional, me llevan a una casa encantada y vivo una experiencia en una casa encantada. Un inspector y dos policías nacionales. Y aquello te cambia. ¡Bum! Te cambia el chip por completo y dice, a mí esto me gusta. Y es lo que hace que te dediques a esto. Pero bueno, Manicomios Malditos, que como habéis visto hoy le hemos dado un repaso amplio a manicomios, hospitales, sanatorios y todo lo que se nos ha cruzado. Señora, ¿me iba a preguntar algo? Le quería preguntar que por qué todas las experiencias que habéis tenido y eso, ¿siempre es de noche? No. Ah, eso le iba a preguntar, digo, ¿por qué siempre de noche? De noche no, porque por ejemplo, mire usted, yo he ido a sitios, muchos sitios, por la tarde, la experiencia esta que le digo que me meto más de lleno en temas de casas encantadas, ocurrió a las 3:30 de la tarde. Que no necesariamente siempre de noche. Y el otro día estuve en San Luis de los Franceses, en la cripta de San Luis de los Franceses, a la 1:00 del mediodía, y también me salieron cosas muy interesantes. De hecho, estaba allí un buen amigo mío, Manolo Sousa, y estuve con él, y estuvimos departiendo un poco, y me estuvieron ya, claro, me ven con los aparatos, a cacharrería, como yo digo. No me dicen nada, también es verdad, me dejan a mi aire. Y cuando subo estaba Manolo y el guardia de seguridad, y ya había venido el otro guardia de seguridad, un conserje, uno que pasaba por allí, el de la Vera, y ya empezaron todos a contarme experiencias que habían tenido precisamente allí. Digo, mira qué bien, que más o menos, digo, ya sabéis que como no me habéis dicho que no, esto lo publico, ¿eh? Y se empezaron a reír, ¿no? Eso también es bueno, la retroalimentación que hay en este tipo de casos, ¿no? ¿Es más normal de lo que creemos? Sí, a tenor de la cantidad de fenómenos que hay y que yo voy relatando, es más normal de lo que creemos, pero también hay mucho miedo a contar este tipo de experiencias. Por lo tanto, señora, a cualquier hora, si quiere evitar problemas en su casa, un gato, señora, un gato. ¿Me da miedo de todos los animales? No, pues un gato no, porque son animales muy bonitos. Se lo digo yo, que tengo 3. A ser posible de acogida. Que son fantásticos, de verdad, ¿eh? Yo lo que digo que porque si es, vamos, yo creo que algo hay, pero vamos, eso es lo que yo creo, pero no tengo constancia ninguna. Constancia no tenemos ninguna. Eso es bueno, pero yo digo, si hubiera algo, que yo creo que algo habrá, porque se andan con tantos misterios y tantas, para no decirnos a nosotros las cosas que las podamos entender claramente. Yo es que me imagino que eso no es tan sencillo, porque cuando aparece una cosa de esta, muchas veces nosotros preguntamos si son conscientes de que están vivos o están muertos. Sí, eso. Es que si muchas veces ellos mismos, no, o lo que sea esa energía, las contestaciones que tenemos a través de Spirit. Le preguntamos si eres consciente de que ha fallecido y no, que no. A mí, de hecho, hay una historia que cuenta Emilio Carrillo, que he visto que ha sacado un libro nuevo. Y Emilio Carrillo, que además es amigo mío, muy amigo mío, él cuenta una historia que es genial, ¿no? Él la contó ya en un mercantil, hablando de experiencias cercanas a la muerte. A él lo llaman de una peluquería en la Alameda, y le piden que vaya con un médium. Una chica que trabaja con él. Ya sabéis que yo, medium, no los cultivo, pero tengo un amigo que es muy bueno en ese sentido, que es Rafael de Alba. Lo que pasa es que son líneas de investigación que son un tanto divergentes conmigo, ¿no? Con la forma que yo tengo de investigar. Pero vaya, que a mí Rafael me ha demostrado muchísimas cosas. Y lo llaman porque decían que en la peluquería le ocurría cosas extrañas. Que se estaban duchando las chicas ya para irse a su casa, tenían una ducha allí para que quisiera ducharse, y le movían las cosas, le apagaban las luces, se las encendían, le llamaron. Entonces, él va con este médium, esta historia es pública, la podréis creer o no, pero es la que cuenta Emilio, y hablan con un espíritu, que les dice que era un comercial que viene a Sevilla, y el comercial, el pobre hombre, dando un paseo por la calle, no, venía a un congreso, mentira, venía a un congreso, era un comercial que venía a un congreso 2 días, de Bilbao, se aloja en la Alameda, da un paseo por la Alameda, tira por la calle, amor de Dios, le da un infarto y se muere. Este hombre despierta, y tal y como despierta, no tiene conciencia de muerte y sigue a su bola. Pero hay un momento en el que él le preguntaba a la gente y la gente no lo escuchaba. Y el hombre dice, es que no me escuchan, no me ven. A mí lo último que me dolió fue el pecho. A mí se me ha dado un infarto y me he muerto. Entonces, ¿este hombre qué hace? Ve pasar una chavala y dice, ¡uy, qué niña más mona! Se va detrás. Y se mete en una peluquería. Y la peluquería tú estaba de niña guapa. Dice, pues aquí me quedo. Aquí me quedo hasta que vea lo que me pasa. Y claro, allí se quedó. Entonces, pues llegaron ellos. Esto ya os digo, siempre a decir de lo que el propio Emilio Carrillo cuenta. Pero bueno, es algo que cuenta. Y eso no siempre pasa. Es más, nunca pasa. Que nosotros tengamos muchos resultados, que te lo puede decir Esther, o lo puede decir ellos. Vamos muchísimas veces a un sitio con muchísimo aparataje y lo raro es no pillar algo. Porque siempre en detectores, en máquinas, en informática, lo más grande, lo más grande. Entonces, es difícil, ¿no?, no captar algo, pero que hay ocasiones en las que no se capta nada. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. El miedo, lo desconocido. ¿Te has asomado alguna vez a las puertas del más allá? El programa que lleva reunidos más de 100.000 oyentes. El programa que te va a hacer creer, vas a creer, con José Manuel García Bautista. Y hasta aquí este programa especial de Voces del Misterio. Programa en el que hemos hablado de experiencias cercanas a la muerte con Alex Racco y hemos visitado hospitales y lugares vinculados a la sanidad con fenómenos paranormales o malditos. Es el contenido de Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. Recuerden que tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, y que pueden volver a oírnos, escucharnos en nuestra redifusión a través de esta misma cadena y también en todas las plataformas en las que tiene alojamiento Voces del Misterio. Igualmente en nuestro canal en streaming, un canal doble que está a pleno rendimiento. Será la próxima semana cuando tengamos una nueva cita en su programa preferido de misterio, en Voces del Misterio. Hasta entonces, sean felices.